Alabado sea Dios. Dios le bendiga a todos, amados. Qué bueno está este culto. Está bien bueno este culto. Lo estoy disfrutando mucho, pastor. Mientras adorábamos, sentí a Dios en mi vida. Cuando eso ocurre, sé que Dios se está agradando de lo que está ocurriendo en el culto, ¿no? Así que me hubiese quedado con el grupo, aleluyando, cantando cuán grande es Dios. Porque qué grande es Dios. ¿Ha sido grande contigo? Grande, bueno, misericordioso, Dios maravilloso. Felicito al pastor, felicito a la iglesia. Es una iglesia bien organizada. Una adoración hermosa. Los músicos. ¿Está esto bueno? Pastor, da ganas de uno quedarse aquí. ¿De verdad? Uno mira para allá y allá tienes la letra de las canciones y los días. Amado, y ese cuerpo de músico extraordinario. Cantantes de primera. Adoradores genuinos. ¿Qué más se puede pedir de un pan? Esto es maravilloso. No todo el mundo lo tiene, ¿sabe? Disfrútelo, gócelo. Invite a otros para que vengan a disfrutarlo. Amén. Gracias, pastor, por cedernos este altar. Hermana Carmen, que me llamó, que Dios la bendiga. Fue estudiante mía allí en MISPA. Que Dios la bendiga grandemente. Mis saludos a Nauri, profesora nuestra en MISPA. Que Dios la bendiga mucho. A Ruth, que Dios la bendiga, estudiante nuestra, su esposo, su familia, Talía, la super amiga de mi hija. Ahí están ya juntas, así se la pasan. Le traigo saludo a nombre de la Universidad Pentecostal MISPA, institución que nos honramos en presidir y que está puesta al servicio de Dios para adiestrar hombres y mujeres para el trabajo que hay que hacer en la obra del Señor. Amén. Póngase en pie, amado. Quiero considerar un pasaje de las Escrituras, confiando en Dios que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Que Dios hable, toque el corazón, sane heridas, que algo ocurra con usted que le marque y le motive a seguir adelante en el servicio al Dios Todopoderoso. Es campaña de educación cristiana, ¿estoy correcto? ¿Amén? En una campaña de educación cristiana pensé que era bueno hablar de la figura principal de esa educación que se llama Cristo, Jesús el Señor. Evangelio de Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Voy a dar lectura a un pasaje bastante conocido, pero sumamente significativo para la vida cristiana y que creo que hacemos bien en entender, primero atenderlo, entenderlo y vivirlo si queremos ser creyentes prósperos que agrademos a Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 9. Alabamos y glorificamos al Señor. Versos 35 al 38. Si usted lo tiene, diga amén. Leemos a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La iglesia dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cierre sus ojos, amado, levante su manita al cielo. Señor, te alabamos y te glorificamos. Me uno en oración a este pueblo. Mira a los que tienen sus manos levantadas, Señor, clamando a ti, agradeciéndote a ti tus bondades. Señor, mira a este pueblo que ha estado unido en adoración. Señor, este pueblo que ha llegado a la expectativa de que tú trates con sus corazones, de que tú hables a sus vidas, de que tú sanes sus heridas. Señor, yo te pido por cada uno de ellos, sea la gloria tuya derramada en este día, en forma especial y poderosa, y tu palabra cual espada de dos filos penetre hasta el alma, hasta el corazón, Señor, de nuestras vidas, para que nosotros podamos seguir hacia adelante en el poderoso nombre tuyo, sirviéndote por encima de todas las cosas, simplemente porque tú eres Dios y Señor de nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Vamos a hablar bajo el tema visión de ayer, visión de hoy. Visión de ayer, visión de hoy. Y el verso 35, amados hermanos, comienza con una declaración que de por sí me parece a mí que es un mensaje completo para la iglesia de hoy día. Los que pretendemos servir a Dios. Y es que está hablando de Jesús de Nazaret, quien es nuestro Dios, nuestro Señor, de quien estábamos cantando que es grande, que es poderoso. Este Jesús, dice allí Mateo, que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Fíjese bien en esa palabra. El ministerio de Jesús fue uno de movimiento. El ministerio de Cristo fue uno de visitar y de llegar a donde estaba la necesidad, a donde estaba la gente. Su razón principal de estar en la tierra, porque Él es Dios y vino a la tierra con un propósito, ese propósito principal no era otro que la gente, las personas. Eran su principal interés. La necesidad de la gente era lo que movía y motivaba y trazaba el plan del ministerio de Jesús, Dios Todopoderoso. Jesús iba por las calles, iba por las ciudades, iba por las aldeas. Y es muy interesante, amado, porque señala y postula el evangelista que al ver las multitudes, mientras iba ejerciendo su ministerio, al contemplar a la gente, al ver a las personas, ocurrió algo muy importante en la vida de Jesús y que debe ocurrir en la vida de usted como creyente, en la vida mía como ministro o servidor de Cristo, en la vida de todos aquellos que decimos que Él es nuestro Dios, que Él es grande, que Él es la esperanza para este mundo, que Él es la solución para este mundo. Y me preguntaba yo qué veía Jesús cuando recorría todas las ciudades y recorría todas las aldeas. Y me parece que Jesús vio lo siguiente: vio un anciano abandonado a la orilla del camino. Vio un deambulante pidiendo en las esquinas, a otro dormido sobre un cartón en la plaza del mercado. Jesús en su recorrido vio a un drogadicto asaltando a una anciana, a otro golpeando para robar a su propia madre. Vio a un hombre que no podía dormir pensando en su condición económica, a otro llorando por la destrucción de su matrimonio y de su familia. ¿Qué más vio Jesús? Vio niños buscando qué comer en un basurero. Vio madres destruidas por la vida de sus hijos. Vio a un joven disparándole a otro para quitarle la vida. Vio a un padre golpeando cruelmente a sus pequeños hijos. Vio a un hombre cometiendo abusos sexuales contra niñas y niños pequeños. ¿Qué más vio Jesús? Vio a un joven llorando en la soledad de su cuarto. Vio a una joven tomando pastillas para acabar con su vida. Vio a una joven embarazada llorando porque no encuentra qué hacer luego de cometer este grande error. Vio dos jovencitos peleándose a golpes en la escuela. Vio a una madre depresiva que toma a su niño de 3 años y se lanza desde un piso número 11. Vio a un hombre embarazando a una niña de 11 años. Vio jóvenes escapando de su hogar, el cual describen como un infierno. Vio a líderes políticos peleándose unos contra otros. Y lo más difícil, vio líderes religiosos peleando y pendiente a quién se lavaba las manos y quién no se lavaba las manos. Jesús vio a un mundo que grita por ayuda, a una gente que en medio de su necesidad levantan sus ojos, miran a todos lados, clamando, buscando una mano que le diga: estoy aquí para levantarte, para socorrerte, para ayudarte, para mostrarte un mejor camino. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Lo que hizo Jesús es lo que quiere que nosotros hagamos. Lo que hizo Jesús es lo que quiere que nosotros trabajemos. Lo que le interesó a Él es lo que quiere que nosotros nos interesemos. Hay que aprovechar las campañas de educación cristiana. Óigame bien, la enseñanza para mostrarle al pueblo cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Jesús, para qué está la iglesia sobre la faz de la tierra, para qué la iglesia ha sido establecida, para qué la iglesia ha sido puesta. Amados hermanos, no es para otra cosa que para recorrer por todas las ciudades y por todas las aldeas, y que miremos a las multitudes y que tengamos compasión de ella. El verso 36 declara: y al ver las multitudes tuvo compasión de ella. Compasión es un sentimiento de conmiseración y lástima hacia quienes sufren desgracia. ¿Por qué tuvo compasión de ella? Porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amados hermanos, reflexionemos por un minuto. Meditemos en nuestra linda isla de Puerto Rico. Meditemos en nuestros vecinos. Meditemos en nuestras calles, en las ciudades, en los residenciales de este país. Meditemos en la condición social y moral que se vive en nuestro suelo, en nuestra tierra. Oiga, amado, no es que yo quiera ser negativo, no es que yo quiera ser pesimista, pero señores, basta leer el periódico, basta prender la televisión, basta con ir al internet. La situación que estamos viviendo es de tristeza, es de lástima, es de dolor. Las familias de Puerto Rico están pidiendo auxilio, están pidiendo ayuda. Los líderes políticos no tienen la solución para la crisis en que se encuentra el pueblo, porque hay una crisis espiritual. La tristeza es del alma, la tristeza es profunda. Hace falta algo más que un líder, hace falta algo más que un político, hace falta algo más que colores políticos. Hace falta que la gente encuentre al autor de la vida, a la esperanza de los pueblos, al Dios Todopoderoso, al Cristo que usted y yo encontramos, al Cristo al que usted y yo adoramos, al Dios con quien nos comunicamos en la mañana, al Dios con quien hablamos en la noche, al Dios a quien le presentamos nuestras necesidades. Tú y yo no estamos solos, tenemos un apoyo. Llega el problema, llega la situación difícil, pero tú y yo sabemos a quién recurrir. Sabemos ir de rodillas, sabemos mirar al cielo, sabemos decir como el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero decirle al deambulante, yo quiero decirle a las mujeres en depresión, yo quiero decirle a aquellos que no encuentran salida a sus problemas, yo quiero decirle: oye, Cristo te ama, Cristo me hizo libre, Cristo me levantó. Él rompe cadena, Él sana, Él restaura, Él levanta, Él perdona. Cristo te ama. Cristo te ama. Qué gran mensaje, amados hermanos. La oveja sin pastor se pierde, no encuentra alimentos, es víctima de las fieras, se muere. ¿Cuál debe ser la reacción natural al tener compasión? Es correr a ayudar. Amado, la iglesia tiene que identificarse con la labor a la que fue llamada a realizar. La iglesia fue puesta para algo. Nosotros no podemos convertirnos en una religión más. Nosotros no podemos convertirnos en un club más exclusivo para X grupo de personas, donde llegamos, hablamos, adoramos, nos gozamos, nos vamos a la casa. No, la iglesia tiene que estar identificada, la iglesia tiene que estar clara, la iglesia tiene que saber que hay una misión que le fue delegada, que hay una misión que tenemos que realizar, que somos los que tenemos el mensaje de esperanza, de solución para un mundo que está enfermo, para un Puerto Rico que está en crisis, la iglesia que está por todas las ciudades, que está por todas las aldeas, que está en todos los barrios de esta isla, tiene que levantarse, tiene que salir de las cuatro paredes, tiene que apoderarse de las redes sociales, tiene que apoderarse de la televisión, tiene que apoderarse de la radio, de los medios, y tenemos que lanzarnos al decirle al que vive a mi lado, al decirle al que trabaja conmigo, al decirle al estudiante que me acompaña en la sala de clase, a decirle: conocí a un hombre, conocí a alguien especial, conocí a alguien que cambió mi vida, conocí a alguien que transformó mi vida, conocí a alguien que ha hecho de mí una nueva criatura, se llama Jesús de Nazaret. Te invito a que lo conozca. La iglesia tiene que aprender eso como estilo de vida. Es mi estilo de vida, es que lo llevo en mi vida. Este evangelio que estoy viviendo va conmigo a donde quiera que voy, está conmigo a donde quiera que voy. ¿En cuántos mora Cristo? ¿Mora Cristo en tu corazón? Donde quiera que tú vas, Cristo va contigo. Este evangelio está contigo y nosotros lo transmitimos, nosotros lo regamos, nosotros lo llevamos. ¿Por qué? Porque al ver las multitudes tenemos compasión de ellas. No podemos caer en el juego que ha caído la sociedad, en el juego del discurso, en el juego, oiga, amado, de la filosofía, de las nuevas filosofías, de las nuevas corrientes filosóficas. No podemos entrar a ese juego, amado, que ha caído la prensa del país, que han caído los medios de comunicación, donde se está presentando un humanismo de forma solapada, donde se le está diciendo a la gente: podemos por nosotros mismos, podemos salir adelante, estudia, lánzate, sé positivo. Es el mensaje que se está tratando de llevar, excluyendo a Dios de ese mensaje, excluyendo que hay un ser que es espíritu, que es alma, que es cuerpo, que no se puede excluir esa parte espiritual que está gritando por ayuda, y como único se puede llenar esa parte es permitiéndole al Dios Todopoderoso que llegue al corazón de las gentes. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Siendo yo maestro de escuela superior, una vez se me acerca la directora y me dice: Ángel, quiero que le hables a los estudiantes el primer día de clase. Quiero sacar un tiempo, los vamos a reunir en el patio interior y quiero que te dirijas a ellos y le hables cosas positivas de comienzo de año, pero por favor no le menciones a Dios. Le dije, mire, si ahí tenemos un problema. Le está pidiendo un panadero que no hable de pan. Con mucho gusto le hablo. Pero por más que trate de no hablar de Dios, le dije, se me va a salir. El nombre va a salir. Y eso es lo que ellos necesitan. Ángel, yo lo sé, me dijo, por eso estoy hablando contigo. Yo lo sé, pero tengo temor que después me acusen que estoy trayendo religión. No se preocupe, Missy, déjeme hacerlo. Hazlo, pero hazlo con cuidado. Amado, le cité la Biblia. Le mencioné hasta la iglesia del pueblo. Le hablé lo que quise. Lo único que no hice fue hablar lengua y me dieron ganas. Me aguanté un poco. Oré por ellos, oré por los maestros. Terminé y le dije a la directora, usted también necesita a Dios. Vaya a mi iglesia. Y me dijo, voy a ir. Al otro año no me pidió que hablara con él. Dios es bueno. Dios es real. A Dios hay que anunciarlo. Amados hermanos, pero hay una cosa que se llama enfoque y hay una cosa que se llama desenfoque. Y yo creo que la iglesia a nivel general tenemos que autoevaluarnos. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos ejerciendo nuestro ministerio? ¿De qué realmente nos estamos ocupando? ¿Estamos engrandeciéndonos a nosotros mismos o estamos engrandeciendo a Dios? ¿Cómo estamos proyectándonos ante la gente? ¿Qué realmente soy? ¿Soy un ministro que se pone un gabán y una corbata y utiliza un altar y un micrófono? ¿O soy un creyente que ha conocido a Dios de verdad, que ama a Dios de verdad, que se levanta con Dios y que a la hora de acostarse va delante de Dios de igual forma? Dios está en su vida, Dios es parte de su estilo de vida. ¿Qué realmente somos? ¿Qué realmente soy? ¿Soy una cosa en la iglesia? ¿Soy otra en el trabajo? ¿O soy lo mismo que soy en la iglesia? ¿Lo soy en el trabajo? ¿Ha llenado Cristo mi vida de tal forma que la gente que me ve, ve a Cristo? ¿Que la gente que me escucha, escucha a Cristo? Son cosas que tenemos que pensar en una campaña de educación cristiana. Hay un pueblo en necesidad, hay una multitud en necesidad y hay alguien que tiene que tener compasión de ella. En aquel entonces fue Jesús de Nazaret andando, recorriendo por las calles. Hoy te toca a ti y me toca a mí, que somos la iglesia del Señor. ¿Están siendo esas multitudes atendidas, amados? Hay un pasaje de la Escritura en el libro de Ezequiel que es referente a los pastores de Israel, los que tenían que hacer la función que le toca a la iglesia hoy. Amados hermanos, y a mí me estremece cuando leo el capítulo 34 de Ezequiel, cuando dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Israel representa en este entonces las multitudes de las que estamos hablando, a un pueblo en necesidad. Los pastores representan a la iglesia hoy día, amados hermanos. Y yo quiero que usted vea cómo dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil, la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. Palabra de Dios, referente a la función que le correspondía a los pastores de Israel realizar, a los que estaban al frente del pueblo, a los sacerdotes del pueblo, a aquellos que estaban llamados a ser la voz de Dios en medio de aquel pueblo. dejaron a las ovejas dispersas. La necesidad no se estaba atendiendo. La iglesia no puede caer en esa condición crítica donde nos aislemos, donde nos encerremos en nuestra religión, en nuestra prédica, en nuestra enseñanza. Formemos de nosotros aquí algo exclusivo y nos encerremos, oiga, amado, desinteresándonos de lo que está ocurriendo de esa puerta para afuera, de esas ventanas hacia allá, en las calles de nuestra patria, en las calles de nuestro Puerto Rico, en los barrios de nuestro Puerto Rico. No, Dios nos puso al frente, Dios nos puso para hacer luz en medio de las tinieblas, Dios nos puso para anunciar y para llevar una esperanza. ¿Y qué hacer, amados hermanos? Jesús quiere que hagamos como Él hizo. Y yo voy a la visión de ayer para decirle a ustedes qué debe ser la visión de hoy. No estoy hablando de Pentecostés en 1916. Hay gente que escucha hablar de la senda antigua y enseguida hablan del 16. Y la senda antigua, hay que ir mucho más allá del 16. Oiga, amados hermanos, no se trata de cuando vino Juan L. Lugo. No se trata de cómo yo crecí y cómo me criaron en mi casa, en un hogar pentecostal en la década del 70. No se trata de volver a eso, hay que ir mucho más allá. Hay que ir a aquella gran época donde Dios se encarnó y pisó la tierra para revolucionar aquella área de la Palestina. Hay que ir ayer, a cuando Jesús anduvo sobre la faz de la tierra marcando la diferencia. Óigame bien, marcó la diferencia de tal forma que más de 2000 años después, aquí estamos usted y yo en Puerto Rico, en un lugar que Él no pisó, en un lugar que en aquel entonces no lo conocía nadie, que quién sabe qué había aquí. Aquí estamos nosotros cantándole a Jesús. ¡Cuán grande es! ¡Amén! Así de grande fue la obra de Cristo en aquel entonces. Y no había internet, no había redes sociales, no había televisión, no había radio, no había micrófono, amados hermanos, no había hoja suelta, no había nada. Simplemente recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Cuál fue la estrategia? Gano a este, gano al otro, y estos ganarán otros, y los otros ganarán otros, y se regará mi buen nombre sobre la faz de la tierra. Y así aconteció con 12 hombres sin letra. Hoy el cristianismo es una religión grande, enorme. Oiga, amados, somos muchos, muchos alrededor del mundo que nos llamamos cristianos. ¿Cómo no vamos a poder si nos los proponemos quedarnos con Puerto Rico para Cristo, amados hermanos? ¿Qué hacer? Hay que hacer lo que hizo Jesús. Hay que ejercer con visión la misión del Maestro. El verso 35, amados hermanos, habla claramente de lo que hizo Cristo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y mire la estrategia, enseñando en las sinagogas de ellos. Enseñando. Id y haced discípulos. Él mismo lo pronunció. Él mismo habló que la enseñanza es importante, el aprender, el estudiar es importante. Hoy tenemos hasta universidades acreditadas. Hay un sitio por allá en Caimito que se llama MISPA, que es una cosa extraordinaria. 720-4476. Usted va allí, amados hermanos, se matricula y usted aprende la palabra de Dios y usted se adiestra y usted se forma. Ese es el instituto, la universidad de hoy, de la escuela, es la escuela de profetas, es la casa de estudio aquí en Puerto Rico, y muchos la están utilizando, otros la están ignorando, pero son herramientas que nosotros tenemos. Yo no tengo duda, amado, que el estudio es importante. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras. Oiga, la palabra escudriñad es mucho más que leer, es mucho más que hacer una lectura. Implica rebuscar, implica descubrir, implica buscar más, conocer, escudriñar las Escrituras. En ellas es que está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo Cristo. Hay que usar la herramienta de la enseñanza. Hay que hacer discípulos. Hay que salir al campo, amado. Hay que ocuparnos de nuestros niños. Hay que instruirles para que no caigan en lo que tantos han caído. Hay que tener programas dirigidos a la niñez. Tenemos que ocuparnos como padres de nuestros hijos. Enseñar a nuestros hijos. Traer a nuestros hijos a la iglesia. Ocuparnos de la escuela bíblica. Amados hermanos, de traerlos a la escuela bíblica. De fomentar la enseñanza en las comunidades. Las escuelas bíblicas de extensión. Amado, cuánto sufren nuestros niños. Cuánto problema vemos con los niños. Oiga, amado, me parte el corazón. Están indefensos, a veces siendo víctimas de aquellos que son llamados a amarle, aquellos que son llamados a cuidarle. ¡Qué barbaridades están viendo, amados hermanos! Sus propios padres abusando de ellos, físicamente, verbalmente, emocionalmente, e increíblemente, sexualmente, acabando con nuestros niños, lastimando a nuestros niños. A esta hora que estamos hablando aquí, amados, las estadísticas señalan que ahora mismo están siendo niños abusados en algún dormitorio, en algún cuarto oscuro. Ahora mismo que yo estoy aquí predicando esta palabra, hay niños pequeños que están siendo víctimas de violencia por sus propios padres, por hogares de crianza, por adultos amados que a mansalva, oiga, amados, están yendo en contra de la integridad física, están yendo en contra de la integridad y la dignidad de un cuerpecito, de un niño, hoy a quienes Cristo ama, aleluya, que son el futuro de nuestra tierra, y nosotros tenemos que tener compasión de ellos, amados, porque andan errantes, andan dispersos como ovejas sin pastor, y yo tengo que decir con toda autoridad del Espíritu que el Señor reprenda al diablo, que Dios ayude a nuestra tierra, que Dios ayude a nuestra isla, que Dios salve a nuestros niños. Vamos a arrancarle nuestra niñez al mismo infierno. A mí en mi niñez me llevaban a la escuela bíblica y yo no podía escoger si iba o no iba. Mi papá tocaba la puerta y decía, escuela bíblica, levantarse a todo el mundo. No voy a ver muñequito. Esa alternativa no estaba en mi casa. Había que levantarse y punto. Eso era así. Mi papá no me preguntaba, ¿quieres ir a la iglesia? No. Tocaba las tres puertas de la casa y los siete que coexistíamos allí, que nos criábamos allí, teníamos que levantarnos, ir al baño, desayunábamos juntos, e íbamos a la iglesia de Dios Pentecostal de Cuamo. Allí me llevaban al salón de los párvulos. Allí había maestros que me enseñaban la palabra de Dios. Me enseñaban de Jonás, de Moisés y de Abraham. Y despertaron en mí el interés por conocer la palabra del Señor. Y hoy, muchos años después, bueno, no tanto, pero algunos años después, estamos aquí predicando que Cristo salva. Predicando que Cristo salva. Predicando que Cristo salva. Si mis padres no asumían esa responsabilidad, quizás yo no estaría aquí, quizás fuera otra estadística más, quizás mis hermanos fueran otra estadística más. Amado, nuestros niños, así vengan a dormir al templo, así se nos duerman en la silla, tráigalo a la iglesia, tráigalo a la escuela bíblica, ocúpese de ello, instruye al niño en su camino, en su carrera, que cuando sea viejo lo vas a ver predicando, lo vas a ver enseñando, lo vas a ver en este camino, porque es promesa de Dios. Vamos a ocuparnos de nuestros niños, vamos a darle el lugar que le corresponde en la iglesia, vamos a hacer cultos dedicados a ellos, amados. Yo he visto cultos de niños que traen un predicador como yo y lo ponen al frente a hablar. Amado, eso no es el culto de niños. Tiene que tener bomba, alegría, el payaso que entró por allá y gritó una cosa. La hermana que se viste con dos rabos y llama la atención de ellos y le trae una enseñanza, que se les reparten dulces. ¿Dónde se hace eso? En el templo. Porque los niños son de Cristo. Porque los niños son importantes. Hay que, el culto de niños es de niños, punto, se acabó. Hay que poner bombas por todos lados. Amados, son realidades. He ido a culto de niños que parece culto de dama. Lo que falta es que le pongan el uniforme de las mensajeras. Y Y después peleando, ahí estos nenes no atienden. ¿Qué van a atender? Ponle a Cepillín al frente para que tú veas que atiende. Ponle a Pepito, ponle al otro. Amado, tantos ministerios que hay. Nosotros tenemos ya ministerios que se dedican a eso, que Dios los ha puesto. Tráigalo, vamos a ocuparnos de nuestros niños. Ellos te preguntarán, usted va a ir viendo el crecimiento, se van interesando en las cosas de Dios. Van a aprender a amar a Dios, vamos a envolverlo, vamos a instruirlo, que conozcan, que sepan. Vamos a dirigirlos por este camino. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que ellos aprenden, lo que quede grabado en su mente, lo que quede grabado en su corazón, eso van a hacer ellos después. Eso van a hacer ellos después. Los padres, sin darse cuenta, lo hacen en la política. Usted no ha visto a los nenes en las caravanas de los PNP y los populares con una bandera. Tienen 3 años y tú lo ves con la bandera. Llegan a los 80 años y siguen siendo PNP populares, lo que le enseñaron en la casa. ¿Sí o no? Así de poderosa es la enseñanza. Así de poderoso es. Ustedes mismos lo hacen. Quizás hasta yo mismo. Vamos a hacer lo mismo en Cristo. Vamos a hacer lo mismo con nuestra fe. Vamos a, mire, a llenar su mente de la alegría de Cristo. A llenar su mente de la alegría de Dios. Vamos a enseñarle que venir a la iglesia es bueno. Que venir a la iglesia es atractivo. Hay que enseñar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes amados nos necesitan. Estoy hablando de la enseñanza. Me gozaba viendo los muchachos que estaban aquí cantando, otros los que hicieron el dramita, amados hermanos, o la pantomima, yo no sé mucho de eso, como se llame, amado, pero me alegro porque vi una juventud envuelta en eso, alabado sea el nombre del Señor, haciendo algo en la casa de Dios. Amados hermanos, ¿qué están diciendo las estadísticas hoy de nuestra juventud? ¿Qué está ocurriendo en la calle con nuestros muchachos? ¿Qué está ocurriendo a veces en las mismas iglesias? Le voy a confesar algo, si usted no se ha dado cuenta, hay una fuga de jóvenes de la iglesia de Dios Pentecostal. Hay una fuga, se nos están escapando, la juventud se nos está yendo de nuestras iglesias, amados hermanos, y eso es un peligro grande. Necesitamos a los jóvenes en la iglesia, necesitamos a los jóvenes gozándose el culto, necesitamos a los jóvenes creciendo en la palabra de Dios, necesitamos a los jóvenes metidos en la JEC, en todo aquello que sea de Cristo, necesitamos a la juventud y necesitamos a una iglesia que entienda que ellos nos necesitan. Tenemos que enseñarle sobre Dios y tenemos que enseñarle sobre la vida. Tenemos que entender la cultura de ellos. Tenemos que entender el lenguaje de ellos. Tenemos que entender la época en que les ha tocado a ellos vivir. Una época muy distinta. Una época muy diferente. Le ha tocado vivir a nuestros muchachos. Están viviendo la sociedad emergente. El mundo posmoderno. Está nuestra juventud inmerso en una característica, oiga amado, que eso, los adelantos de la última década han sido sencillamente increíbles, ha sido un cambio radical y total del mundo en que nosotros vivimos. Yo fui a la universidad en la década del 90, fui a la universidad en la década del 90, y mi papá me llevaba el domingo a mi hospedaje, allí me dejaba, y yo cogía pon el viernes para regresar. Nos uníamos mucho. Todos poníamos 2 pesos cada uno. Le ayudábamos al que tenía la bendición de un carrito. Y viajábamos juntos. Y no sabía de mi familia hasta el viernes que bajaba. Y muchas veces ellos tampoco. Hoy la sociedad es diferente. Porque hoy, usted quiere saber dónde está su niño de escuela intermedia y qué está haciendo, y usted se hace así en la correa, y saca este aparatito que lo tiene todo el mundo, y llama al nene de escuela intermedia que tiene teléfono. Yo no tenía teléfono ni en el hospedaje. La señora de arriba tenía teléfono y no nos dejaba usarlo. Le estoy hablando de la década del 90. El mundo ha cambiado. No solo tienen teléfono, lo tienen equipado. Esto que yo tengo, ellos de allá dicen, eso es una porquería. Esto, ellos se ríen de esto. El pastor está bien atrás, porque los de ellos es touch, son grandísimos, son teléfonos, ¿qué más es? Es computadora, es una cosa increíble, de todo, amado. Ya lo que le falta a los teléfonos es que de un botón salga una mano y te hackee la cara. Es increíble, te comunicas con todo el mundo. Tienen Facebook, tienen Twitter, testean, chatean. Es increíble, el mundo ha cambiado. Están en Facebook, si los deja 29 horas al día. Tienes que cuidarte de eso. Hay que poner ojo. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? Pero la respuesta no es decirle no puedes usar Facebook, eso es del diablo. Esa no puede ser la respuesta. Porque tendrán Facebook en la escuela, tendrán Facebook en la casa del amigo. De alguna forma tendrán acceso a ello. Lo que hay es que educar, lo que hay es que enseñar, lo que hay es que transmitir, que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Que sepan, que aprendan a amar a Dios, que aprendan a comer del rollo, a comer del libro, a desarrollarse en la palabra del Señor. Y el culto de jóvenes es el culto de jóvenes. Es el culto alegre, del gozo, de la bendición. Y la música de ellos es la música de ellos. Es que a mí me está increíble, amado, porque a mí me gusta escuchar los domingos por la mañana cuando voy bajando para la iglesia, oldies. Usted quizás oye a oldies en el 96.9. ¿Y qué es oldies? Pues mire, los himnos con los que yo me levanté ponen a Débora Velázquez, a Tito Lara, ponen esa música con la que yo me levanté y yo me deleito. Hasta que escucho una voz de alguien que viene atrás que dice, papi, ¿tendrías la bondad de cambiar eso? A veces tengo que ponerme fuerte y le digo, hoy yo decido y quiero oír eso. Y le digo, escuchen esa letra, se van a gozar. Amado, no la asimilan. Pon el otro, ¿qué le gusta a ellos? Pero qué bueno que con esa música también hoy día se está predicando a Cristo. Con esa música también se está hablando de Dios. Yo no te estoy diciendo que cambies tu forma, yo te estoy diciendo que comprendas a la juventud, que los entienda, que los ayude. Amados hermanos, que ayudemos a nuestros jóvenes para que cuando tengan nuestra edad no estén allá afuera, estén acá adentro adorando al Dios del cielo. Que los enseñemos. La enseñanza es un arma poderosa. A los de casa, a los de afuera, instrúyelos en su camino. Amados hermanos, se hace necesario que nuestra juventud sea comprendida, que sean alados hacia adentro y no empujados hacia afuera. A veces pretendemos que se vistan como nosotros, que escuchen la música que nosotros escuchábamos. Amados hermanos, y sencillamente tenemos que entender que estamos en otra época. No, pastor, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Sí, Jesucristo es el mismo, pero los siglos no. O el siglo XXI es el mismo que el XVIII. Lea la historia y va a haber cosas muy distintas. Los tiempos sí cambian. El mundo que le ha tocado a ellos es otro, pero el Cristo que yo conocí en los 70 es el mismo Cristo del 2012. El Cristo que sanaba en los 70 es el Cristo que sana en el 2012. Y el mensaje es ejercer esa visión de Jesús que iba enseñando e iba predicando Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicar es anunciar. Predicar es anunciar. ¿Dónde predicamos? En el púlpito. ¿Dónde predicamos? En la iglesia. Es que no me dan parte para predicar. Ay, amado, predicamos todos los días. Predicamos donde quiera que estamos. Predicamos con nuestra palabra, predicamos con nuestro testimonio. Pero cuidado que no usemos eso de que predicamos con el testimonio, porque no nos atrevemos a decirle a nadie, Cristo te ama, vamos para la iglesia, alabado sea Dios. Vamos a usar nuestra boca para decirle a la gente que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Vamos a invitar a la gente al culto, a la iglesia. Vamos a decirle, estoy yendo a una iglesia extraordinaria. En Trujillo Alto hay aire, hay adoración. Te vas a sentir a gusto. Hay una gente que ama al Señor. Te invito, ven. Vamos a predicar, amado. Cuando usted esté en la luz y venga el deambulante, baje el cristal, échele la peseta y dígale, Cristo te ama. Hay esperanza para ti en Cristo. Busca una iglesia, corre. Dios te liberta de ese vicio. Dios rompe tus cadenas. No lo veas como que es un imposible, amado. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Cuando llega Cristo, se sana el ciego, se sana el leproso, se sana el drogadicto, se sana el que está atado. El gadareno es libertado. Cuando Cristo llega, algo grande ocurre. Dígale al médico cuando usted la visita que Cristo le ama. Antes de salir por la puerta, dígale, doctor, Cristo te ama. Que Dios te bendiga. Ay, yo no me atrevo, ¿por qué no? El médico no necesita a Dios. El médico no necesita a Cristo. Estoy hablando de hábitos. Hábitos sencillos. Está en el paquete, está con nosotros. Me fui por ahí, estuve predicando todo el día. Y cuéntame, porque a todo el que saludé le dije, Dios te bendiga. Ya estoy predicando. Cristo te ama. El que me da la oportunidad, lo invito al culto. El que me dé la oportunidad, le cuento una experiencia. Vamos a hablar, vamos a predicar, vamos a anunciar. Ese es nuestro trabajo. Y si no se convierten, eso es su asunto. El trabajo nuestro es predicar, es enseñar. Es anunciar. Iba Jesús también sanando toda dolencia en el pueblo. La fe, la sanidad del cuerpo. Un abrazo, amigo, la sanidad del alma. Jesús hizo muchas sanidades físicas. Sanó leprosos, los limpió. A ciegos como Bartimeo. Levantó a paralíticos. Cuántos milagros gloriosos físicos hizo Cristo. También sanaba el alma. También restauraba corazones. Cristo se dedicó a eso y la iglesia tiene que dedicarse a lo mismo. Y a mí me parece que ha habido algo de desenfoque en este asunto. A veces no entendemos qué es la iglesia. A veces no entendemos para qué ha sido puesta la iglesia. A Jesús le pasó algo parecido. ¿Recuerda usted aquella experiencia de Cristo en que le fue traída a una mujer? Yo creo que se la trajeron por el pelo. Le trajeron a la mujer, se la tiraron al suelo. Oiga, amados hermanos, se la llevaron a Jesús. ¿Sabes quiénes eran los que lo llevaron por el pelo? ¿Sabes quiénes eran los que le llevaron a aquella mujer? Eran los religiosos, eran los líderes religiosos, eran los llamados a amar a aquella mujer, eran los llamados, oiga, amados, a restaurar a aquella mujer. Era la iglesia de aquel entonces, se supone que lo fueran. Amados hermanos, los portadores del mensaje de Dios llevaron a aquella mujer y la tiraron contra el suelo y le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. La ley dice que le entremos a pedra. ¿Qué dices tú? Registra la escritura que Cristo escribía en tierra. Los hipócritas con su cuento montado, con su espectáculo montado, con los peñones en las manos, listo para justiciar a aquella mujer. Y Cristo jugaba cerrito en la tierra. Estaba inclinado, escribiendo en tierra. Y aquellos hombres seguían tentándolo. Querían sorprenderlo en algo para acusarlo. Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, y amado, lo que yo me doy cuenta aquí. ¿Usted oyó esa expresión que está escrita en el Evangelio de Juan? Esta mujer fue sorprendida, oiga bien, en el mismo acto de adulterio. Déjame repetirlo. Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Que yo sepa, el adulterio es un pecado que se comete en la intimidad. No se comete en la plaza pública a la luz de todo el mundo. Se comete en un cuarto a oscuras. Es un pecado que se comete en lo oculto. Tengo que pensar yo entonces que estos hombres dijeron que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Estos individuos estaban escondidos detrás de la cortina, hermano. Estaban detrás del muro, esperando el momento para decir, ¡ajá! ¡Te cogí! Aquella mujer estaba cometiendo un pecado tremendo. Aquella mujer estaba cometiendo una falta grave. Lo que hizo aquella mujer ha pecado, pero lo que hicieron estos hombres fue algo despreciable. Usted y yo no somos fiscales de nadie. Usted y yo somos, hoy llamados predicadores del buen nombre de Dios. Ustedes y yo estamos puestos para levantar vidas, para restaurar vidas. Y estaban con el espectáculo montado, esperando la respuesta de Jesús. Y Jesús hace una declaración que estremece mi corazón, que estremece mi vida, que ha cambiado mis pensamientos, que me ha cambiado mi forma de ver el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas. El Señor le dice a aquellos hombres, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Desde ese entonces los hombres dejaron de mirar hacia afuera y empezaron a mirar hacia adentro. Dejaron de mirar a aquella mujer y tuvieron que comenzar a mirarse sus propios corazones. Y encontraron que dentro de ellos había maldad, había pecado, había sapos, había culebras. El corazón estaba negro. Eran tan pecadores como aquella mujer. Pecadores ajusticiando a pecadores. Pecadores apedreando a pecadores. ¡Qué tristeza, amado! Hay iglesias que se dedican a eso, a apedrear, a acabar con el otro, a dañar, a destruir, pero Cristo no vino a eso. Las piedras fueron cayendo, aquellos hombres se dieron cuenta de su propia condición, de su propia inmundicia, tuvieron que irse. Entonces Jesús, ante la necesidad de aquella mujer, se incorporó. Ahora había algo que valía la pena atender. Había una mujer en necesidad y él se levantó a atenderla. ¿Dónde están los que estaban acusándote? Se fueron, no te condenaron. No me condenaron. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El adulterio es pecado, pero Cristo vino para restaurar y levantar a los adúlteros. La iglesia ha sido puesta para levantar y restaurar al pecador. Por lo tanto, tenemos que examinarnos nosotros mismos y estaremos listos para ayudar a otros, porque veremos nuestra propia condición, amados hermanos, y diremos, el que tuvo misericordia de mí, tiene misericordia de mi hermano. El que me levantó a mí, ha de levantar a mi hermano. Y eso también es sanar. El que llega a la iglesia, vamos a ser instrumento de sanidad con él, instrumento de bendición. ¿Sabe qué es un instrumento, una herramienta para sanar maravillosa? Un abrazo, un te amo, un Cristo te ama, un estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para servirte. La gente que llega a una iglesia y encuentra un pueblo que predica, un pueblo que enseña, un pueblo que sana, esa gente dice, aquí quiero estar. Pero hay que tener esa visión hoy. ¿Cuál visión? La visión de Cristo. Hace falta obreros, dice el verso 37 y el 38. La mies es mucha, la necesidad es mucha. Hace falta obrero. Tú eres obrero, yo soy obrero. Gente dispuesta a darlo todo por la causa de Jesús. Talento, fuerza, recurso, tiempo, dinero, todo, ponerlo en las manos de Dios. Mis manos aquí están para ayudar, mis manos aquí están para restaurar, para dar vida, para bendecir a otro. Y ciertamente si lo hacemos, seremos obreros aprobados, obreros que Dios se agrade de nosotros, y vamos a ver una iglesia en crecimiento, una iglesia en avivamiento, una iglesia en bendición, porque estamos haciendo lo que Cristo hizo, estamos andando como Él anduvo, estamos interesándonos en lo que a Dios le interesa. Vamos a interesarnos en lo que a Él le importa, en lo que a Él le interesa, en el corazón de la gente, en el corazón de los pueblos. Sanemos, prediquemos, enseñemos, anunciemos las buenas nuevas de salvación. Llevemos a Cristo en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestro corazón, que todo el pueblo vea a Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios salve a Puerto Rico, que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga a esta gran iglesia. Incline su rostro, amados hermanos.